Ramón Peleguero Sánchez, más conocido por su nombre valenciano Raimon, es un cantante español en la lengua valenciana. Al ver, la cara al ver, el cara al ver. Fue uno de los máximos exponentes del movimiento histórico de la Nova Cançó y uno de los artistas veteranos en la lengua valenciana más reconocidos. Y todos, dos plens de nit, buscan la llum, buscan la pau, buscan a Déu, al vent del món. Raimon nació en Chátiva el 2 de diciembre de 1940. La vida ens dona penes i al naixer és un gran plor. La vida pot ser ixe plor. Raimon, de joven, trabajó en la emisora de radio de su villa y compuso canciones como Al vent. Nosaltres al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món.